Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 28. Pasar la antorcha. Todos siguen con la mirada la trayectoria del dedo de Pedro y todos se dan la vuelta a mirar a la misma persona. Lola. Durante un segundo, la joven abre la boca sin saber qué hacer. Pero rápidamente baja sus cejas, pone la expresión dura que caracteriza a los mineros y dice: Yo nunca le he faltado al respeto, Pedro, así que no me lo falte a mí. Y mucho menos frente a mis vecinos. No es la primera vez que he escuchado estos comentarios venenosos de la vieja generación. Acusaciones de que no cuidamos la mina como se merece. Vosotros sabéis que mi respeto por esta labor es irreprochable. Lola camina hacia el centro del círculo y toma el lugar de Pedro antes de continuar. Lamento decirlo en estos términos, pero los tiempos han cambiado. Ya nadie cree en historias de demonios y seres mágicos. Debéis aceptar que el tiempo de los viejos mineros ha pasado. Vosotros debéis pasarnos la antorcha a nosotros, la nueva generación. Pedro escupe al suelo y exclama: No tengo problema con las nuevas generaciones, solo contigo. Mi hijo entiende cómo son las cosas. Él debería haber sido el líder. Pedro pone su mano en el hombro de Guido, pero él se lo quita rápidamente y le dice a Lola: Eso no es cierto. Lola comienza a insultarlo, pero sale otro hombre entre la gente a separarlos. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Dedo. Finger. Faltar al respeto. Disrespect. Venenosos. Venomous. Merecer. To deserve. Términos. Terms. Seres. Beings. Antorcha. Torch. Escupir. To spit. Debería haber sido. Should have been. And now, let's listen to the story one more time. Veintiocho. Pasar la antorcha. Todos siguen con la mirada la trayectoria del dedo de Pedro. Y todos se dan la vuelta a mirar a la misma persona, Lola.